es más profundo que el abismo. La tristeza. ¿Qué es más profundo que la tristeza? Cuentos, poesía y blues. Esperó la lucha entre el fuego y el viento. Dicen que el fuego es la acción y el viento el pensamiento. Yo no sé por qué ambos se ponen tan bravos aquí por estas costas patagónicas. Susurra alguien por ahí que un día la acción le recriminó al pensamiento por aquellos sueños de la razón que generaron este sangrante presente globalizado. Y no es para menos, ahí, precisamente ahí donde amparados en la sombra de la nada, arriba van los 40 ladrones multinacionales que pregonean choreos de todo tipo. Bosques, petróleo, represas, nacientes de ríos, lagos, lagunas, parques nacionales, plagas de turismo y planes ecológicos fraudulentos, todas acciones que mantienen viva la avasallante hora llamada del poder y su bendita civilización. De máquinas armas. Como si no bastara un pequeño fuego para encender la salamandra, calentar el guiso, inflar los parches, convocar a los entrometidos de siempre. También hace falta losa radiante, comida importada en aviones de aquí y de allá, cámaras digitales, camionetas 4x4, megaconciertos de rock and roll, grandes universidades, millones de libros, momentos en las bibliotecas que no alcanzan, no alcanzan para paliar el hambre de los pueblos y la destrucción de nuestra tierra. Pachamama. ¿Qué más le queda? Tierra que pergeñar pacientes acciones de resistencia, hijos del viento, ese viento pensamiento chiquito, modesto, pero que si sopla lento puede darnos abrigo y comida en una fría tarde allí, por las costas del fin del mundo. Las pasiones y los sentimientos podrán amigar a la acción y al pensamiento. Me pregunto si este viaje viaje que finalmente emprendimos juntos tendrá honor. La principesca cualidad de desaferrarnos de nuestras pasiones e incertidumbres para transformar finalmente nuestros sueños en pequeños gestos. Que somos de la intempestiva soberbia de estos pensamientos. Gritos mutantes. Cruce cruz de civilizaciones. Miedo, guerra de ambiciones. Máquinas, armas fabricadas al costo del dolor de otros seres. Al costo del dolor de otros seres. Al costo del dolor de otros seres. Cosas desde que llegué aquí, días de locura los que sobreviví. Después de tantas noches, yo puedo afirmar que escapando al tiempo se vive poco mal. La paz es una muela cariada llena de sed y soledad. La paz nos guarda a todos y siempre hay algo más. La paz. Manchas y su ruido infernal. La paz. Pasa el tiempo y cada vez te quiero más. Siempre hay lugar donde ir, donde un amigo espera y la fiesta continúa. Par en par andando, tiempo sin dormir. Que la noche es joven, yo me voy a emborrachar. La paz es una muela cariada llena de sed y soledad. La paz nos guarda a todos y siempre algo más. La paz. Manchan en su ruido infernal. La paz. Pasa el tiempo y cada vez te quiero más. Soledad, la paz nos guarda a todos. siempre hay algo más. La paz, con las marchas y su ruido infernal. La paz, pasa el tiempo y cada vez se quiero más. La paz, es una muela cariada llena de sed y soledad. La paz, es guardar todo si siempre hay algo más. La paz, con las marchas y su ruido infernal. La paz, pasa el tiempo y cada vez se quiero más. La palabra humana, la palabra genuina, la palabra es verdadera cuando nace del corazón y propicia la acción en consonancia. Esa es la palabra, sagrada. Cuentos, poesía y blues. En lo alto de la ciudad oscura, una noche en una calle, bajo la lluvia, en lo alto de la ciudad oscura, con el ruido a lo lejos, es seguro que suspirará. Yo suspiraré, tomados de las manos por un gran tiempo, en el interior de la arboleda. Sus ojos claros al pasar un cometa, su cara llegada del mar, sus ojos en el cielo, mi voz dentro de su voz, su boca en forma de manzana, su cabello en forma de sueño, una mirada nunca vista en cada pupila, sus pestañas en forma de luz, un torrente de fuego. Todo será mío, dando volteretas de alegría. Me cortaré una mano por cada suspiro suyo, me sacaré un ojo por cada sonrisa suya, me moriré una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, mil veces, hasta morir en sus labios. Con un serrucho me cortaré las costillas para entregarle mi corazón. Con una aguja sacaré a relucir mi mejor alma para darle una sorpresa los viernes por la tarde. Con el aire de la noche cantando una canción, me propongo vivir 300 años en su hermosa compañía. Thank you.